Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Atención a la red informativa Nuevo Mundo. Emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentan Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Ya comenzó nuestro tiempo de conversar con el psicólogo social, exministro académico y dirigente del Partido Comunista, Marcos Barraza, como cada martes. Bienvenido, Marcos. Bien, gracias, Julio. Contento de estar nuevamente en Radio Nuevo Mundo. Gracias. Y aquellos auditores que quieran conectarse por el Facebook Live lo pueden hacer, porque estamos transmitiendo por el Facebook Live también. Así que, por si les interesa mirar nuestras caras, es importante. Bueno, Marco, hay obviamente que comenzar por el tema que está en la palestra, que es el tema de las famosas leyes que se están discutiendo en el Congreso Nacional para aumentar las posibilidades de que Carabinero haga uso de su armamento sin tener consecuencias legales al respecto, es lo que se entiende, ¿no? Es una legislación que se asienta en carabineros que han sido asesinados por delincuentes, pero la ley no hace distinción, ni tampoco cuando se dispara se hace distinción si el delincuente es delincuente o no. O sea, no puede haber un juzgamiento a priori. Me imagino que esa es la discusión que hoy día hay, y cuando se habla de gatillo fácil es cuando uno intenta defender si tiene un arma y lo primero que hace es disparar antes de saber si es que amerita el caso de disparar o no. Hay una cantidad de situaciones. ¿Cómo sientes tú, Marco, que esta discusión, te parto porque tú eres un psicólogo social, porque esto también está afectando a la población en general, ¿no? Mira, yo lo que percibo es que el problema de la delincuencia, como lo has dicho tú y lo han dicho muchas personas, y ha sido parte de una reflexión transversal del conjunto de la sociedad, es un problema real. No hay que subvalorarlo ni subestimarlo. Todos los indicadores y lo vivencial muestra que hay un incremento de los delitos y de delitos graves, de connotación grave. Sin embargo, las soluciones propuestas son las que, en mi opinión, en algunos casos son cuestionables, en otros no. Pero principalmente parto de una reflexión política. Yo creo que una transformación en el plano de la seguridad pública tiene que partir de una premisa central. Y esa premisa central es que la seguridad pública, como derecho social a una vida libre de violencia, a estar protegido en su casa, en el barrio, en el territorio, debe ser absolutamente compatible con el más alto estándar en materia de derechos humanos, porque la seguridad pública en estricto rigor debiese ser concebida como un derecho humano. Sin embargo, las medidas propuestas por la derecha, y que son las que han generado alto revuelo social, en algunos casos distan mucho de cumplir con un estándar de derecho humano, y más bien violan el Estado de Derecho y garantías fundamentales como el principio de igualdad ante la ley. Particularmente el artículo 7 de la norma, de la propuesta, como se la ha llamado, en los medios, Lain Retamal, lo que hace es incorporar un criterio de subjetividad en el uso del arma de servicio por parte de las policías, desatendiendo y claramente no considerando un estándar en el uso de las reglas de la fuerza, en las reglas de uso de la fuerza, que considere, entre otras, proporcionalidad, necesidad del uso del arma, licitud en el uso del arma, que es el estándar que fija las Naciones Unidas. Y muy por el contrario, cuando el artículo 7 habla de la razonabilidad en el uso del arma de servicio, lo que está diciendo es que es subjetivo ese uso en el arma de servicio e incorpora tres descriptores que son amenaza de la vida, comisión de un delito y digamos agresión muy violenta. El punto está en que como no hay una definición de proporcionalidad, queda a criterio digamos, la policía en cuestión, el uso de esa arma y la subjetividad que expresa. Y en el uso de las armas hay que ser altamente cuidadosos y cuidadosas. No existen, por lo pronto, cuestionamientos en las causas penales a autoridades policiales que hayan usado el arma, digamos, en uso de defensa. No hay ninguna causa que diga que esa persona fue condenada por haber usado el arma. Entonces, lo que estamos viendo es básicamente una manipulación de la derecha, haciéndose uso del temor legítimo de la ciudadanía a la delincuencia, para instalar un estándar que claramente daña el orden democrático. Y digo que daña el orden democrático porque daña los derechos humanos. En los hechos se le dota de impunidad a un eventual uso del arma con un criterio equivocado. Entonces, esto puede tener impacto grave, gravísimo en el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Entonces, especialmente civiles. Entonces, por ejemplo, el derecho a manifestación. Entonces, lo que estamos viendo es una derecha que claramente, en el marco de los 50 años de conmemoración del golpe, ha tomado la iniciativa de profundizar el estándar de una sociedad autoritaria, donde claramente existen derechos de primera y segunda categoría respecto, del uso del arma. Entonces, eso es muy grave. No resiste un análisis, digamos, serio desde el punto de vista del orden democrático. Estamos conversando con Marcos Barraza, psicólogo social, ex ministro académico y dirigente del Partido Comunista. Marcos, lo que hoy día se está mirando, incluso algunos expertos en comunicación y también en política, dicen que lo que la derecha está buscando es la protección de su grupo social, que es pequeñito. Y ellos tuvieron una reacción muy de miedo cuando la revuelta social llegó tan cerca de sus barrios, ahí arriba en el barrio alto donde viven, en los sectores de los cerros, en sus casas, que no son pequeñas y que obviamente están siempre bien protegidas. Sin embargo, la revuelta social llegó a las cercanías de sus casas y eso los tiene muy preocupados. Entonces, lo que están buscando es la posibilidad de reprimir de manera abierta ya, con disparos innecesarios, si esto se acerca nuevamente a sus sectores. Eso es lo que dicen algunos analistas particularmente. ¿Tú crees que ese miedo atávico que tiene la derecha al pueblo en general, aunque hoy día las encuestas dicen que el pueblo en general estaría de acuerdo en que la policía use armas para reprimir a la delincuencia? Lo primero, y parto por la última reflexión, digamos, comentario que haces en relación a las encuestas. La encuesta CADEM difundió que en su último sondeo el 95% de la población está de acuerdo con el uso de las armas en hechos de violencia. Pero eso es una pregunta muy genérica y muy abierta, porque en estricto rigor la policía puede hacer uso del arma en el presente frente a un grave hecho de violencia. Puede disparar al aire, puede disuadir, no necesariamente al cuerpo de la persona que está al frente. Entonces es una pregunta mañosa y engañosa, porque en estricto rigor lo que no se está poniendo en cuestión que las policías hagan uso de su arma, sino que lo hagan con la objetividad y la proporcionalidad necesaria, no desde una subjetividad que en los hechos puede ser, digamos, mal utilizada. Más aún cuando hablamos de episodios que el uso del arma tiene que estar altamente operacionalizado su uso en términos de objetividad, porque estamos hablando de una situación de altísimo estrés. Entonces no puede ser, digamos, a discreción y con vaguedad lo que la normativa legal establezca. Tiene que estar altamente justificado. En segundo lugar, yo creo que pueden haber muchas motivaciones para entender el por qué la derecha despliega una política tan contraria al orden democrático. Porque se está, quiero insistir en esto, se está dañando una garantía fundamental que es la igualdad ante la ley. El mal uso de un arma no puede estar amparado por la legislación. Eso es muy grave. O sea, lo que estamos diciendo es que yo, o sea, cualquier persona que sea policía podría usar el arma con una subjetividad errada. Por eso es tan importante atender a las reglas de uso de la fuerza, que es el estándar que fija las Naciones Unidas del año 2020. Y es lo que ha observado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, es lo que ha observado negativamente Amnistía Internacional, y es una de las razones por qué la Comisión de Seguridad del Senado, y particularmente el senador Kast de ultraderecha, de Evópolis, pero que actúa con una lógica de ultraderecha, impidió que hubiesen más sesiones, digamos, de estudio, porque claramente esto es objetable y cuestionable por el sentido común, pero también desde la academia, que tiene evidencia comparada de los riesgos de este tipo de legislaciones o de mal uso del arma. Pues bien, pero las motivaciones pueden ser muchas. Ahora, a mí, yo lo que pienso es que estamos frente a una derecha que tiene conciencia de que los problemas sociales en Chile no se han resuelto, que manifestaciones en materia de protesta, de desobediencia civil, más allá de que en el presente no existan tantas, pueden volver a existir. Y lo que más bien está buscando es un manto de impunidad para una represión. Digamos, injustificada. Voy a poner un ejemplo. Si esta ley hubiese estado vigente cuando la senadora Fabiola Campillay fue privada de la vista a partir de un disparo de una lacrimógena en su rostro, ella tendría que haber probado que el carabinero actuó mal en cuestión. Y ella probablemente sería culpable, no el carabinero. Entonces, traslada la carga de la prueba en quien incurre en la conducta indebida y no en la persona que es, digamos, traslada la carga de la prueba en quien es víctima de quien incurre en una conducta dañina. Entonces, esto es completamente fuera del orden democrático. Y en mi opinión, si uno lo analiza con otras normas que se han propuesto, las que propuso la senadora Rincón y el senador Walker, que proponen dentro de sus indicaciones que el alto mando de carabinero esté libre de responsabilidad frente al uso de la fuerza de la tropa, lo que está diciendo es que no hay cadena de mando. Y lo que está generando es impunidad. O sea, en el fondo lo que se está instalando es una ley de amnistía para el futuro respecto de violaciones a los derechos humanos. Una ley de amnistía de futuro. Entonces, esto es muy grave y en mi opinión tiene que ver más bien con la lectura, digamos, de mantener un status quo y un orden social, digamos, en los términos que hoy día existe, sobre la base del uso de la fuerza. Vamos conversando con Marco Barraza, psicólogo social, exministro, académico, dirigente del Partido Comunista. Marco, hoy día está claro que lo que está usando la oposición al gobierno, particularmente la derecha, Pero no solo la derecha dura, que es la de Republicanos y Compañía Limitada, sino que también la derecha que se decía más democrática, que estaba en el RN, e incluso sectores de la Democracia Cristiana, o ex demócrata cristiano, no sé exactamente cuál es la situación, que están avalando todo esto y que están en la campaña, que es una campaña, vuelvo a repetir, muy brutal respecto a lo que hace o no hace o intenta hacer el gobierno. Cualquier cosa que haga tiene una avalancha por los medios de comunicación, que es la misma táctica que se usó contra la Convención Constitucional. Y en la mañana temprano alguien sacaba una cuña, dos palabras, y después venía la campaña de inmediato en contra de esas dos palabras. Yo lo quiero vincular a otro análisis, pero estoy de acuerdo contigo, hay un asedio sistemático y permanente hacia el gobierno que busca que el gobierno esté fuera del foco de las reformas que ha comprometido y propuesto a la ciudadanía y tenga su atención permanentemente concentrada en otras materias. Ahora, con una salvedad, el tema de la seguridad pública debe ser una prioridad y es una prioridad para el gobierno, porque es un agobio ciudadano real, efectivo. El punto está en que ese asedio sistemático lo que busca es condicionar cualquier reforma a otras materias que la derecha, digamos, intenta imponer. En el tema de seguridad pública es muy evidente. Lo que se requería acá, el gobierno había propuesto un itinerario de discusión para los proyectos de ley en materia de seguridad pública de 3 meses, es decir, un tiempo razonable para una discusión que no puede dejar espacios a la duda. Y lo voy a poner en estos términos. Hay materias que proponen el proyecto de ley que son atendibles, por ejemplo, el que un carabinero o una carabinera en el uso digamos, en una actuación policial, choque un vehículo policial, no puede pagar él o ella las costas del arreglo del vehículo, porque está en el ejercicio de su acción. O mientras esté investigado, investigada por una presunción de delito, el policía en cuestión o la policía en cuestión no pierda derechos de seguridad social como la remuneración. Esos son medidas razonables. El punto está en que lo que se requiere es una reforma estructural a las policías que aborde dimensiones administrativas, que aborde dotación. El 30% de carabineros, carabineras está en funciones administrativas y no policiales directamente en la calle, que aborde la construcción de informes. Hay policías en el mundo, la policía canadiense, por ejemplo, tiene formación específica para la construcción, la redacción de informes policiales, porque eso simplifica el proceso, digamos, judicial. Judicial. Del mismo modo, esto hay que concatenarlo y vincularlo con una articulación más efectiva con las fiscalías. Por otro lado, es evidente, y esto es lo más importante que quiero destacar, que se requiere una reforma doctrinal en materia de doctrina policial, que se haga cargo del estándar de derechos humanos. Sin embargo, lo que ha hecho la derecha es arrinconar al gobierno en una discusión, digamos, exprés, contraria a una reflexión sobre los impactos de corto, de mediano y largo plazo. Con repercusiones severas desde el punto de vista del orden y la convivencia democrática en el país, no atendiendo a que el daño reputacional que tiene Carabineros anteceda al estallido social. Se ha intentado asociar ese daño a la iconografía del estallido, en circunstancias que los episodios reñidos con la legalidad o claramente fuera de la legalidad por parte de autoridades de Carabineros anteceden al estallido. Entonces, evidentemente que se requiere una reforma de dimensiones estructurales. Ahora, ese asedio ha impedido eso. Ese cerco sistemático, esa, digamos, retórica constante, lo que busca es distraer los esfuerzos principales de una reforma estructural. y concentrarse exclusivamente y digamos en medidas digamos contrarias a las garantías constitucionales como es la igualdad ante la ley. Pero yo agrego, el sistema político no ha sido lo suficientemente vehemente para detener señales contradictorias con el orden democrático y eso nos tiene en lo que nos tiene hoy día. Hace poquito, el general director de Carabinero, que está siendo investigado por violación a los derechos humanos durante el estallido social, quien se ha negado en 5 oportunidades a declarar, y cuando lo fue a declarar, y cuando lo hizo, guardó silencio, no se condice con la investidura del cargo, claramente, presionó públicamente mediante su oratoria, con una actitud deliberante, contraria al estándar democrático, a las autoridades electas, al legislativo y al ejecutivo. Entonces, eso claramente es parte de una campaña sistemática para, digamos, alterar la discusión pública y llevarnos a un espacio que no es el espacio de seguridad pública y derechos humanos como un complemento. Fíjate que a propósito de esto que tú estás conversando, Marcos Barraza, y de este análisis que estás haciendo, hay gente que es cercana al gobierno porque votó por este gobierno con mucha confianza y con mucha esperanza, que dicen que el presidente se equivocó. Que esto está sucediendo porque el presidente se equivoca al comienzo de este proceso. Cuando hace declaraciones que no las que ayudan a que se dé este proceso, particularmente en Carabineros y particularmente en la derecha y en la ultraderecha. ¿Tú crees que hay equivocaciones del gobierno? Te pregunto para poder dilucidar esto. A ver, yo no estoy conforme con todas las actuaciones del gobierno. Creo que se debió haber sido más categórico en rechazar las declaraciones del general Yáñez oportunamente. Porque las declaraciones del general Yáñez ameritaban algo más que solo un llamado en privado por parte de la ministra del Interior frente a una posición deliberante hacia el poder civil. Sin embargo, también soy comprensivo de un gobierno que está completamente asediado. Y lo que yo creo que corresponde en este caso es que los partidos con vocación transformadora, con estándar democrático, como es el caso del Partido Comunista y organizaciones sociales, con asertividad jueguen un protagonismo en esta discusión pública. Asertividad de ideas. La seguridad pública tiene que ser absolutamente complementaria con el estándar de derechos humanos. Y el estándar de derechos humanos y los derechos humanos, entre otros, contemplan el derecho a la seguridad pública. Y en ese sentido, lo que yo creo es que se requiere de que los partidos, que los partidos de izquierda, que las fuerzas sociales transformadoras jueguen mayor protagonismo en incidir en un discurso frente a un gobierno que está siendo permanentemente, digamos, boicoteado por la derecha, por la extrema derecha y por poderes fácticos. Así es. Estamos conversando con Marco Barraza. Es que uno puede salir de este análisis general de cuál es el quehacer de la derecha y cómo la derecha tiene arrinconado a los sectores progresistas del país, los tiene de alguna manera arrinconados con la campaña publicitaria o más que publicidad comunicacional. Fíjate que estos días se reunieron los presidentes de varios países, presidentes de derecha, expresidentes de derecha de varios países, partiendo por España, Brasil, creo que tuvo un representante, no estuvo Bolsonaro porque está recién volviendo a su país después de haber dejado el poder de manera abrupta, o sea, no abrupta, sino que se fue, no entregó ni siquiera la banda presidencial. Bueno, y varios más, de Colombia, ex de Colombia, ex de Ecuador, etcétera. Han creado organización, han creado estructura para seguir haciendo este trabajo que están haciendo. Y hoy, fíjate que en el Congreso a mediodía reciben hablan con Volodymyr Zelensky, Volodymyr, no sé cómo se llama, por ahí, Zelensky, que es el presidente de Ucrania. Esto es una ofensiva que hace la ultraderecha de Chile en el Congreso. Esto se logra por varias razones ahí, pero lo concreto es que hoy día se reúne el Congreso pleno, ni siquiera una cámara, los dos juntas, para recibir a Zelensky y escucharlo. Esto es una ofensiva que viene dando los Estados Unidos con varios congresos, entre paréntesis, no solo con el nuestro, pero el nuestro ganó también en este sentido. ¿Cómo sientes tú que se está dando la política en el país en general con respecto a esto y particularmente en el Congreso? A ver, yo creo que la guerra de Ucrania-Rusia es una guerra que no debiese ser. Ahí se están enfrentando posiciones que claramente tienen que ver con la tensión de OTAN versus Rusia. Y los perjudicados son las personas. Pero tampoco uno puede ser ciego. Es evidente que el gobierno de Ucrania ha jugado un rol, digamos, contrario al estándar de derechos humanos. Yo preferiría más bien que desde el punto de vista de la escucha el Congreso se hubiese abstenido, tanto de escuchar a Ucrania como escuchar a Rusia. Me parece que ese debiese haber sido la conducta más razonable. Creo que por lo mismo lo que está primando es la orientación de Estados Unidos. Y lo que está primando claramente son las posiciones más de ultraderecha. El análisis de la guerra de Rusia-Ucrania no puede ser con ingenuidad. Y en este caso, escuchar a un presidente que está acusado también de violaciones a los derechos humanos. No es bueno. No me parece que ese sea el estándar que debiese prevalecer. Claro, efectivamente una situación bien, bien rara, porque efectivamente Zelensky está acusado por violaciones graves a los derechos humanos, incluso por exterminio de sectores de la sociedad ucraniana, entonces fuera de otras cosas, pero bueno, efectivamente una situación. Pero antes de concluir, y porque ya se nos está acabando el tiempo, pero todavía nos queda un poco, ¿qué te parece que la reforma provisional la derecha haya entregado, parece, o está, no sé si la entregó ya físicamente o está a punto de entregarla, la propuesta que hace al gobierno sobre reforma provisional? Según leí en una declaración de la ministra Jeannette Jara, esta propuesta, por lo que ella parece que ya la conoce, es más reactiva que lo que se podía esperar de una propuesta de la derecha. Va más allá, más a la derecha inclusive, que solo busca proteger a los AFP, dice O alguna. sea, yo comparto las declaraciones. Yo leí en la prensa los principales ejes de la propuesta en materia de pensiones que la derecha redactó y claramente lo que busca es conservar a las AFP con la orientación al lucro que sabemos que tienen y el menoscabo que existe en materia de pensiones hacia la ciudadanía. Intenta poner la carga en impuestos generales y no en maximizar el rendimiento en materia de seguridad social de los fondos aposados de las cotizantes y de los cotizantes. Y lo que busca en el fondo es hacer que se consolide más allá de lo razonable un sistema de capitalización individual sin incorporar la solidaridad y o reparto. Los modelos de seguridad social que provisionan buenas pensiones en el presente son aquellos que incorporan la solidaridad y el reparto, no desatienden la capitalización individual, establecen modelos mixtos, pero acá en Chile hay un dogma por parte de la derecha que es el cuidado de las AFP, que es una piedra angular del sistema neoliberal. Entonces, no me extraña que la derecha esté tomando la iniciativa en develar sus posiciones contrarias a lo que debiese ser una seguridad social que asegure dignidad en la vejez. Yo creo que es una mala señal la que proporciona la derecha, porque claramente se ha puesto de parte de la industria de las AFP y no de parte de las trabajadoras y trabajadores futuros pensionados y pensionadas que requieren reformas y cambios estructurales a objeto de tener una vejez digna. Marco Barraza, el psicólogo social, ex ministro académico, dirigente del Partido Comunista. Si te queda algo que redondear de lo que hemos conversado, puedes hacerlo. No, yo, a ver, solo creo que nuestro gobierno, si se aprueba hoy día, que es lo más probable en el Senado, esta normativa contraria al estándar democrático, que es el artículo 7 que propone la derecha, la extrema derecha, en materia de uso de las armas, el gobierno tiene que explorar fórmulas apegadas siempre al Estado de Derecho, que permitan, digamos, impedir que esta ley, en los términos que está propuesta, dé curso. Y esto, dirigentes del Partido Comunista, diputados como Luis Cuello, señalaron que no se descartaba ir a organismos internacionales para cuestionar, porque Chile ha suscrito tratados internacionales que obligan a la igualdad ante la ley o al uso de la fuerza, a las reglas del uso de la fuerza conforme a estándares internacionales, democráticos. Pues bien, hay que utilizar todas las herramientas para preservar el orden democrático, para no alterarlo, para no generar privilegios en el uso de las armas que a la postre se conviertan en leyes de impunidad. Bien, gracias Marcos Barraza. Te agradecemos que como cada martes estés con nosotros conversando sobre diversos temas. A veces la agenda la ampliamos mucho y hacemos que se hable de todo un poco. Así que te agradecemos, Marco, porque efectivamente es una contribución para nuestros auditores. Soy yo el agradecido de estar en Radio Nuevo Mundo todos los martes. Un abrazo, Julio. Que estés bien. Gracias, que estén muy bien. Bueno, y a nuestro auditorio le decimos que el próximo, mañana miércoles, tenemos nuevamente lo que hay tras cada noticia y usted podrá conectarse y comunicarse con nuestro Facebook Live. Así que hasta la próxima, que estén muy bien. Red de emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentaron Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Informativo del Departamento de Prensa de Red de emisoras Nuevo Mundo. Solo la verdad.